entre algunos referentes sindicales de ATE. Estoy frente a la oficina de la ANSES, el edificio donde funciona la ANSES, en Viedma, sobre la calle Barros, exactamente, entre Irigoyen y calle Rivadavia, acá pegadito a lo que es el edificio del Consejo de Educación. Porque hasta aquí se han llegado un grupo de trabajadores nucleados en ATE, integrantes también de la comisión directiva de este sindicato, para de alguna manera celebrar, pero también reclamar. Hoy es el día del jubilado. No sé si usted estaba al tanto. Bueno, es el día del jubilado a partir de que un día como hoy se sanciona la ley que establece la jubilación para los trabajadores del Estado. Esto ya hace algunos años atrás, bastante años atrás. Y en este marco, desde la Asociación de Trabajadores del Estado y de la CTA se ha decidido iniciar y realizar hoy una jornada de protesta con una radio abierta en el caso de Viedma, dando a conocer los motivos por los cuales, bueno, están de alguna manera reclamando. Aldo, buenos días. Contanos, hoy es el día del jubilado, decía sí, recién con Walter. Pero, bueno, hay pocas cuestiones como para celebrar, ¿cómo decir? Sí, nosotros siempre tenemos la convicción, ¿no es cierto?, como trabajadores, que estos días, que no es que lo impuso un gobierno, digamos, siempre fueron ganados por los trabajadores, así que para nosotros sabemos que hay mucha lucha para seguir peleando y muchos derechos, ¿no es cierto? Así que bueno, en este día se hace esta jornada nacional, ¿no es cierto?, que está lo hace la Asociación de Trabajadores de Estado, la CTA Autónoma, en muchas provincias, en muchas sedes, ¿no es cierto?, de la UDAI, de ANSES y de PAMI. Hoy se está haciendo en Fiske Menuco un abrazo, ¿no es cierto?, al ANSES, en Cipolletti y a PAMI también. Se ha conformado un frente previsional en Río Negro que se suma al Frente Nacional. Y bueno, hoy en realidad es un día de lucha en la cual queremos desenmascarar, digamos, la ley esta mentirosa, que es la ley nacional, la 27.260, aprobada hace un tiempito, ¿no es cierto?, hace unos meses, por el gobierno nacional, por los dos bloques, ¿no es cierto?, las dos cámaras de diputados y senadores. Una ley que de reparación histórica, que dice ser llamada así, pero en realidad que en vez de reparar, realmente no repara nada, sino al contrario, ¿no es cierto?, flexibiliza más el derecho, ¿no es cierto?, constitucional, porque acá se está alterando el derecho constitucional, el 14 bis, de transformar un derecho para el jubilado a transformarlo, ¿no es cierto?, a una situación de subsidio para lo que sería para el adulto mayor. Está bien claro, ¿no es cierto?, en la ley que van a ser migajas, no solamente para la situación de aquellos jubilados que iniciaron los juicios y que tuvieron sentencia firme, sino también para la situación de aquellos jubilados, que 1.5 millones de jubilados que no han iniciado ningún juicio y que se van a ver perjudicados. Por supuesto, más perjudicados van a estar los que iniciaron juicio, porque en esta ley no hay ningún tipo de reparación. No se le reconoce, por ejemplo, la retroactividad que vienen demandando los jubilados. Es una ley, como digo, que quita derechos, porque lo que va, nosotros lo decimos bien claro, lo que inició Menem en la década del 90 lo termina Macri, ¿no es cierto?, con el avance de esta ley para que se transforme el sistema de reparto, el sistema nacional de jubilación, en una ley, ¿no es cierto?, que va a terminar en la privatización. O sea, que vuelva de nuevo el sistema de capitalización, el sistema de FJP, y en la cual esto va a traer un perjuicio no solamente malo en lo económico, sino en mayor imposición para el sistema, porque también va a vaciar, ¿no es cierto?, a las diferentes sedes de ANSES o de PAMI que hay en el país, porque se va a transformar en lo que se transforma en estos sistemas privados, ¿no es cierto?, con una o dos personas, una computadora, y haga el trámite, ¿no es cierto?, por la vía online, como dicen, lo que le va a sacar, ¿no es cierto?, el contacto directo con la comunidad, el asesoramiento que se venía haciendo. Así que bueno, nosotros creemos que es importante que entre todos defendamos el derecho, ¿no es cierto?, a un sistema previsional de seguridad social que está amparado por la Constitución, de defender el 82% móvil, porque también esta ley de reparación histórica obliga a las 13 provincias que mantuvieron con mucha lucha por la lucha de los trabajadores activos y de los jubilados, mantuvieron las cajas de previsión y lograron en muchas de esas provincias el 80, el 82% móvil, que es un derecho constitucional también, y ahora lo están, a través de esta ley, medio como que estas 13 provincias van a tener que sí o sí entregar las cajas de previsión, porque si va a pasar como pasa está pasando en Tierra del Fuego, que la gobernadora lo primero que hizo es intervenir, ¿no es cierto?, la caja provincial, bajar el 82% móvil, sacó el 82% de los jubilados, condición, ¿no es cierto?, que le puso el gobierno nacional a través de esta ley. O sea que nosotros creemos que es una ley que apunta hacia todos los derechos, a destruir, ¿no es cierto?, el derecho, ¿no es cierto?, del jubilado a tener una jubilación digna, en transformarla, por ejemplo, en una asignación, en un subsidio para el adulto mayor, que significaría el 80% de lo que hoy cobra un jubilado en la mínima. Si hoy la mínima es de 3.900 pesos, el 80% de 3.900 pesos es lo que estaría cobrando, ¿no es cierto?, aquel jubilado con la jubilación mínima, ¿no? Acá en Viedma hay trámites, han iniciado trámites en este sentido, ¿son muchos los que se han iniciado? Sí, lamentablemente, recién estuvimos ahí con una encargada de la atención al público, en la cual amablemente nos pidió que no nos pongamos la puerta para el acceso. Bueno, dijimos que la idea no es esa, no interferir, ¿no es cierto?, el trabajo, sino informar a los trabajadores. Y bueno, justamente la encargada nos dijo que están trabajando en esto, ¿no es cierto?, informando y haciendo los trámites en la reparación histórica, ¿no es cierto?, en esto que ya la ley ya se está aplicando. Y bueno, estamos realmente preocupados porque los trabajadores mínimos nos informaron que más de 650 despidos se han producido en este mes en trabajadores de ANSES, dentro del ANSES, lo que apunta, ¿no es cierto?, bien clara al texto de la ley. La ley dice muy bien cuál es lo que se pretende, y creemos, ¿no es cierto?, que justamente todos estos compañeros que no eran ñoquis ni que venían laburando, ¿no es cierto?, en contacto en los barrios, yendo a las localidades, ¿no es cierto?, más alejadas, que no tienen la posibilidad de acercarse, bueno, todo eso se va a eliminar. Y bueno, le vuelvo a repetir, los trabajadores, muchos trabajadores de acá de Viedma están acompañando esta medida, nada más que, bueno, están presionados, porque acá hay otros sindicatos también que están defendiendo esta cuestión, pero están bastante presionados y amenazados también por el tema de los despidos. Bueno, muchas gracias, Aldo. No, gracias a usted. Bueno, la palabra de Aldo Capretti, entonces, el secretario...